yo tengo cáncer en el riñón izquierdo y ahora el 20 de diciembre me voy a operar. Y ahora en este momento me duele todo el cuerpo, porque la policía lo único que hizo fue maltratarme, pegarme con los codos, con las rodillas, y yo lo que estoy haciendo es un reclamo de pedir trabajo. Vino Rogelio Iparraguirre recién, ¿qué te dijo? De que va a venir el subsecretario de Desarrollo para hablar conmigo. Si esta persona me conoce hace un montón de tiempo, porque yo desde 2015, te vuelvo a repetir, estoy pidiendo trabajo. ¿Recibes algún tipo de subsidio por parte del municipio? No, tengo una ayuda en el alquiler y un bolsón miserable de alimentos. Yo tengo 6 hijos. Y cuando mis hijos me piden que necesitan un par de zapatillas, o quieren tomar un helado, o una comida rica, mi respuesta, ¿sabe cuál es, señor? No tengo. ¿Provincia? Estoy cansado de no tener. ¿Provincia, nación? ¿Tenés alguna ayuda? No, no tengo. Yo lo que quiero es un trabajo. Quiero calidad de vida para mi vida y una dignidad. Quiero volver. Yo me quedé, sigo trabajando. No me quedé, sigo jugando a la pelota, o haciendo alguna otra cosa. Me quedé, sigo trabajando. Y quiero volver a trabajar. Acá, el país ahora lo sacamos entre todos o no lo saca nadie, como dijo el general Perón. Y ahora vas a esperar al trabajo y a la producción. Vas a esperar a Pablo Sibaglieri que te venga a atender. Sí, lo voy a esperar. Ya va a ser la número 50 de la reunión que tengo. O sea que va a seguir siempre. Vamos a hablar más de lo mismo. Quiero trabajar. Para que se pueda solucionar. Muchísimas gracias por tu tiempo.